sí, es realmente muy grave. Bueno, yo estoy en un sanatorio que atendemos 100% pacientes COVID, es el famoso sanatorio Antártida, que estuvo mucho tiempo cerrado y bueno, ahora por el tema de la pandemia reabrió sus puertas con un convenio con la provincia de Buenos Aires. Entonces son 100% pacientes COVID que vienen de la provincia y sí, es realmente grave. Yo bueno, tengo la suerte de trabajar en piso, soy el único kinesiólogo de piso, que estoy con pacientes que tienen la suerte de no haber ido a terapia o que salieron de terapia, pero al mismo tiempo tengo la oportunidad de entrar a terapia y aprender un montón de lo que es la actividad ahí en terapia. Así que entrar a una terapia y saber que todos son 100% COVID y no solo son pacientes de 65 o 70 años para arriba. Ahí hay pacientes de 30, 35 que están luchando por su vida, que la tienen heavy, y de hecho, bueno, hay gente que fallece que no pasan los 40 años y fue por culpa del coronavirus. Me da un poquito de bronca, no te voy a mentir, que la gente descrea del virus, que no se dé cuenta de lo grave que es, pero bueno, no sé, ahora viste, también hay un poco más de libertad en lo que respecta a la capital y el conurbano. Creo que no es el momento, pero la gente no aguanta. Entonces, por un lado, entender a la gente que realmente no aguanta y necesita trabajar y salir a la calle y generar ingresos y demás. Y por otro lado, decir, pucha, o sea, no es el momento, estamos en una situación complicadísima. En el sanatorio se abrió una nueva terapia intensiva, están pensando abrir otras, pero así como se abren, se llenan las camas y no hay lugar. Entonces, estamos en la situación de tener que elegir a quién va a terapia, a quién aguantar un poco más en piso. Y es un juego de ajedrez que nada, la gente termina muriendo porque no hay lugar en terapia. Imagínate, es realmente muy grave la situación. Sí, el promedio sí es de 60, 55 en adelante, pero como te digo, hay un montón de gente de 30, 30 y pico que por lo general y casi siempre, aunque no siempre, viene acompañado con obesidad, hipertensión, diabetes, ¿viste? Que uno también, son patologías que las toma como si nada, no se le da bola, y bueno, en el caso de esta pandemia, de este virus, ataca muchísimo y se complica muchísimo con las personas obesas, diabéticas, con hipertensión. Entonces, por lo general, la gente joven que está ahí internada viene acompañada de estas patologías, y bueno, no todos son como la gente debe pensar, que se muere gente de arriba de 70 años, hay gente que... De hecho, la semana pasada falleció una chica de 36 años, o sea, está realmente complicado. Depende también la suerte que tengas de que cómo te agarres, si venías con alguna patología previa o no. Claro. Es realmente delicado, sí. La terapia están todos juntos, una cama al lado de la otra. Son dos terapias de 14 camas y una de 9, y ahora están tratando de abrir otra. Ahí, bueno, nos vestimos con todo el equipo de protección, que es una protección para los pies. Un camisolín que te lleva por abajo las rodillas, dos pares de guantes, dos barbijos, dos cofias, las antiparras, la máscara. Ahora nos donaron por suerte a los kinesiólogos, porque uno de los chicos mandó un mail a una casa que venden máscaras de snorkel, que no hace falta ponerte barbijos, ni antiparras, ni máscaras, sino que con esa misma máscara ya te cubre toda la cara y está bueno, te cuesta un poquito respirar, pero te acostumbras. Así que no, entras como un astronauta y bueno, ahí en terapia te cambias una vez, haces todo el recorrido, puedes llegar a estar. La última vez que entré a terapia, que fue el viernes, estuve 4 horas en terapia. Imagínate, te pica la cara, te molesta la máscara, te duelen las orejas por los barbijos y demás. Y después en piso, son habitaciones de un paciente o dos. Y bueno, cada vez que entras a ver un paciente, que la idea no es estar más de 10, 15 minutos, porque son pacientes que están contagiados, entonces para disminuir el riesgo, no estar más de 10, 15 minutos, tenés que cambiarte, entras antes de salir, te sacás todo, volvés a cambiarte, volvés a entrar a otro paciente, y así durante todo el día, y te saca muchísimo tiempo, es incómodo, pero bueno, es la única manera que tenemos de protegernos. Sí, no, puede ser más grave, o hay gente que es asintomática, no importa también... Tengo un amigo, ponele, muy muy cercano, que tiene el problema de ser obeso, y nada, prácticamente es una gripe la que tiene él. Yo estaba muy asustado cuando me enteré, porque bueno, ves todos los días a gente joven y obesa haciendo terapia y bueno, peleando la día a día, pero depende de cómo entra cada cuerpo. O sea, no todos les pasa lo mismo, no es la misma gravedad para todos, algunos ni siquiera tienen síntomas, otros quizás algún síntoma de muy parecido a lo que es una gripe, y quizás un poquito más fuerte, a otros un poquito más leve, y después, bueno, los que te agarra por lo general, viene este virus viene acompañado de una neumonía, viste, bilateral, y es ahí, es por eso que terminan en terapia y, bueno, en muchos casos perdiendo la vida. ¿Tenés un fallecido por lo menos en el sanatorio por día? Sí, varios en realidad, varios. Lamentablemente es así, si fallece uno, se libera la cama y entra otro paciente, así como se libera la cama, entra otro. Cama caliente, básicamente. Sí, sí, no, está como te digo, y hay momentos en el que yo, trabajando más en piso que en terapia, hay pacientes que tienen criterio de ir a terapia intensiva y, sin embargo, intentan aguantarlo ahí en el piso hasta que por ahí se pone un poco más grave la cosa, porque no hay camas. Entonces no hay lugar para ventilar a todos, y es ahí donde no quería llegar el gobierno ni ningún país, que llegue a la situación donde haya más necesitados de camas que camas. Entonces es así, sí, fallecen todos los días, no te voy a mentir, es una realidad, y es por eso que también vuelvo a lo mismo, me da bronca ver a grupo de gente que por ahí no sale a trabajar o lo que sea, y veo un Instagram o un Facebook, lo que sea, de mis propios amigos también juntándose con otros amigos, o haciendo un baby shower, como salió en todos lados, festejando cumpleaños. La gente no entra en razón porque, como te digo, por ahí tuvieron la suerte de no contagiar, de que no haya nadie cercano que se haya contagiado, o si se contagió sean síntomas leves, entonces lo subestiman. Pero no, es realmente grave. Hubo la situación de un día donde no había cama y había pacientes que necesitaban terapia, y bueno, es ahí donde, viste, se liberan camas o por altas o por fallecimientos, y es ahí donde ahí pasan, pero la idea no es llegar a tanto. Claro. Lamentablemente vos ves el día a día y hay miles y miles de contagiados por día, y bueno, es ahí donde empieza a colapsar el sistema de salud, que para eso creo que se creó la cuarentena, porque es un virus que no nos va a perdonar hasta que no aparezca la vacuna. Yo creo que todos nos vamos a contagiar. La idea es que si se contagian es que haya lugar en los hospitales, en los sanatorios. No llegamos como país a tanto, pero bueno, creo que la gente tiene que tomar conciencia, empezar a cuidarse, no salir tanto a la calle y demás, porque no te diría que vamos camino. Si esto no afloja, vamos camino a eso. ¿Y cuánto tiempo se necesita en promedio para dar de alta a alguien que está en terapia intensiva? No, eso depende de cada uno. Tengo pacientes que lo han dado de alta luego de 3 días, una semana, y bueno, ahora particularmente estoy atendiendo a un paciente ahí en piso que estuvo 1 mes intubado. Imagínate, no tiene fuerza ni para comer. Es un trabajo arduo con él, porque encima ya dio negativo, él tiene muchas ganas de irse a su casa, pero no lo podemos dejar ir a su casa, y ni siquiera tiene fuerza para sentarse. Entonces, en terapia, nada, depende de la evolución de cada paciente. Si tenés la suerte de responder bien al tratamiento, te extuban. De hecho, hay muchos en terapia que no llegan a ser intubados, pero bueno, estuvieron graves y estuvieron a punto. Después, si tenés la suerte de responder bien, te extuban y bueno, por ahí no llegaste ni a una semana, y después hay pacientes que están hace más de un mes. Eso depende de las complicaciones de cada uno. Mira, lo que respecta a mi trabajo, soy el kinesiólogo de piso y estoy en la rehabilitación respiratoria y motora de pacientes con COVID. Por lo general, estoy con los que son dados de alta de UTI, de terapia, tratando de rehabilitar todo lo que perdieron en tantos días. Imagínate, bloqueantes musculares, sedación, analgesia, durmiendo durante varios días, salen de terapia hechos una piltrafa. Entonces, bueno, ahí está mi trabajo en la rehabilitación motora, y también todo lo que respecta a respiratorio. Si hay algo que haya que rehabilitar, que seguramente hay que rehabilitar, también, bueno, hago la evaluación de deglución. Imagínate que estos pacientes estuvieron tanto tiempo con un tubo que hay que hacerle una prueba para demostrar de que no hay riesgo de aspiración cuando coman. Entonces le hago eso, y bueno, después aprovecho a comentar lo que hace también un terapista, digamos, lo que están en terapia, que yo estoy entrando y de hecho estoy haciendo algunos reemplazos, pero siempre con un kinesiólogo al lado, porque es realmente muy complejo lo que hace un kinesiólogo en terapia, que es dentro de varias actividades es el manejo del respirador, ni más ni menos. Así que nada, es sumamente importante, como y no me voy a cansar de repetirlo, porque mucha gente que no conoce el rol del kinesiólogo en lo que es una terapia, y bueno, así como te imaginas al paciente intubado y conectado a un respirador, el que maneja el respirador, el que se encarga del manejo es el kinesiólogo, más allá de que también los médicos lo hacen y demás, pero el que está encargado del manejo es el kinesiólogo. Yo no tuve ningún problema, yo vivo solo acá en Capital, en un departamento, mis vecinos saben de qué trabajo, pero yo creo que más que enojarse con el que trabaja, o maltratarlo y demás, es el cuidado de cada uno. O sea, no tenés por qué tener a alguien en tu edificio o algún vecino para no correr el riesgo de contagiarte. O sea, tengas a alguien que trabaje, en mi caso con pacientes con COVID, no lo tengas, te tenés que cuidar igual. Entonces, si vos salís a la calle sabiendo que tenés un vecino que trabaja en lo que es salud y tiene el riesgo de contagiarse, te cuidás. Ahora, si no lo tenés, no te cuidás. Entonces, una pregunta que me hago es, en vez de enojarse con el personal de salud, ¿por qué no se cuidan, tengan el vecino o no lo tengan en su edificio? De hecho, bueno, ha pasado en muchos casos que se han contagiado por relajarse, entre comillas, relajarse con el tema del virus, y no tenían, en realidad la mayoría de la gente que se contagia no tiene ningún allegado que trabaja en salud. Así que imagínate, es un... Te cae mal que traten de esa manera gente que está realmente poniendo su vida para salvar el resto. Yo tuve un montón de compañeros, colegas, hay médicos, enfermeros que se han contagiado. Y bueno, es el riesgo de estar trabajando en esto. Alguien lo tiene que hacer. Imagínate que nadie quiere hacerse cargo de esto, la gente se muere, pero en la cama de su casa. Bueno. Entonces, bueno, nada, ¿qué decirte? Da bronca, da tristeza de que la gente actúe de esta manera, pero como te digo, tengas un vecino que trabaje en salud o no, te tenés que cuidar igual. O sea, no tenés que ponerte alcohol, más alcohol o menos alcohol porque tengas un vecino, te tengas que lavar las manos o no porque tengas un vecino que trabaje en esto. No sé si soy claro en lo que estoy queriendo decir. Sí, hay que cuidarse de la misma manera.